Estación El Sol. Está todo acabado, quizás el paisaje cambie a través de los años. Pensar, está todo arruinado, si este mundo se derrumba, me derrumbo a tu lado. Adelante, quizás.